lejos los caminos, tu jardín es el destino, el cansancio, la miseria, el poder. Si un día vendrás, no lo sé. Cenamos al borde, frente a un mundo sin respuestas. Ciencia de cadencia, rota sangre de la tierra. Son los días de Caín y Abel. Las horas vuelan como un jet. Quemamos las torres y los barcos en la fiesta. Que agita mis ramas cuando pasas por la puerta.